se los voy a traer. Y algo picantico también para beber. Como no, mijita, ya se los voy a traer. Y algo picantico también para beber. Pero ande ligero, porque ya va a llover. Y ponga cuidado, no se vaya a caer. Pero ande ligero, porque ya va a llover. Y ponga cuidado, no se vaya a caer. Ea, ea, ea, papá, véngase pa' acá. Para que me enseñe a bailar el cha-cha-cha. Ea, ea, ea, papá, véngase pa' acá. Para que me enseñe a bailar el cha-cha-cha. ¿No se te ofreció mal, Milita? Por el momento, nada, papi, puedes ir tranquilo, ¿eh? Óigame, papá, el ron ya se acabó. Y hasta la visita pasmada se quedó. Traiga la cerveza, también traiga el anís. Para que pasemos la noche bien feliz. Corriendo, mijita, me voy como lechuza. Si me demoro de leer la tapetusa. Corriendo, mijita, me voy como lechuza. Y si me demoro de leer la tapetusa. Pero ande ligero, porque ya va a llover. Y ponga cuidado, no se vaya a caer. Pierda cuidado, pero mijita.